Muy bien, amigos, continuamos aquí en Feroz América y vamos a hablar de la ley 7722, la misma que en el año 2007 prohibió el uso de sustancias químicas en minería y le cerró la puerta a los grandes proyectos mineros. Pero resulta que ahora el flamante gobernador recién asumido, Rodolfo Suárez, horas después de haber llegado a ese mando, él ordenó una modificación a esa ley. Estamos en contacto con Marcelo Giró, él es geógrafo y también militante permanente por la defensa del agua. Hola, Marcelo, buenas tardes, aquí Leandro Porollán y Marcelo Rojas te saludan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, querido. Marcelo. Muchas gracias por atendernos, No, por favor, al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, por el interés tan inmediato por este tema, ¿no? Sí, señor, porque es muy preocupante. A pocas horas nomás de haber asumido Rodolfo Suárez, ya mandó una modificación, ¿es así? Sí, así es. De todas maneras, se veía venir, digamos, venía circulando desde hace unos cuantos días un borrador del proyecto, digamos, que él había, ya, digamos, su círculo había hecho llegar a distintos legisladores. Y efectivamente se concretó y tempranito nomás esta mañana, de acuerdo con ese mismo texto que había circulado, y que en buena medida, yo diría más o menos la mitad más o menos del proyecto que presentó Suárez, está inspirado en, digamos, es copia literal, mejor dicho, más que inspiración del proyecto que hace unos 13, 14 meses había presentado Alejandro Abraham, ¿no? Así es. Y bueno, en el mismo sentido de principalmente las reformas, los cambios más profundos, más sustanciales y que tienden a vaciar de contenido y de operatividad y efectividad en el respecto al objetivo buscado, proteger el agua de nuestros ríos, de nuestras napas subterráneas. Justamente son, digamos, la eliminación de prácticamente todas las prohibiciones de sustancias tóxicas, que había prohibido solamente el mercurio, que de todas maneras las grandes mineras transnacionales actualmente prácticamente no lo utilizan. Claro, utilizan otras. Exactamente, principalmente. Ay, se nos cortó. Mire usted, tan interesante que veníamos. Ahí nos comunicaba Marcelo Giró que esta modificación a la ley 7722 prohibía lo que era el mercurio. Pero al prohibir el mercurio también habilita, por lo tanto, a otros proyectos megamineros. En realidad, ¿qué pasa? La mayoría usa cianuro y ácido sulfúrico, que estos, por supuesto, no van a estar prohibidos. Además, sacan la ratificación legislativa, que era algo de avanzada en la ley 7722, es decir, que los proyectos van a poder ser aprobados solamente con la venia del Poder Ejecutivo. Esto ha sucedido a horas nomás de haber asumido Rodolfo Suárez como gobernador de la provincia de Mendoza. Él ahí nomás mandó una modificación a la legislatura de la ley 7722. Esa misma, como decíamos, que en el año 2007 prohibió el uso de sustancias químicas en minería y le cerró la puerta a grandes proyectos mineros. A esta altura, desde 2007 hasta ahora, si no hubiera estado esta ley, ya estaríamos bastante jodidos, ¿eh? Esta norma fue aprobada con un gran aval popular. Sin embargo, podía ser modificada esta ley, ¿no? Fue aprobada con un gran aval popular. Sin embargo, decía que podría ser modificada gracias al acuerdo político entre el oficialismo y el peronismo para impulsar la minería aquí en la provincia de Mendoza. El contacto con Marcelo Giró lo hemos perdido, lamentablemente. Yo les recomiendo que lo escuchen a él, es una persona que está muy capacitada para hablar, sobre todo de esta ley, ¿eh? Así que, bueno, una en contra para aquí, para Mendoza, es justamente que el gobernador, flamante gobernador, recién asumido, Rodolfo Suárez, horas después de haber asumido, mandó esa modificación a la legislatura. Estamos de nuevo en contacto con Marcelo. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Ahí está. Estamos ahí de vuelta. Estamos de nuevo. Por suerte. Se cortó. Por suerte, sí. Por suerte estamos de vuelta. Sí. Bueno, sí, como bien decía, estamos en una situación bastante embromada, a muy poquitas horas. Es prácticamente el primer proyecto que envió en la web del Senado. Se ven dos proyectos enviados por el Ejecutivo. Uno, el de la ratificación del director general de escuelas, que bueno, es una cuestión de una atribución del Senado, ratificar, eso está en una cuestión de la Constitución provincial. Sí. Y este otro, de modificar la 7722. Así que, bueno, viene cumpliendo aquello con lo cual venía amenazando, ¿no? Exactamente, sí, es lamentable porque no dio tiempo a nada de este hombre. No, realmente, y además con un, digamos, haciendo gala de un autoritarismo tremendo, con el supuesto argumento de que él avisó que quería hacer minería y que la gente lo votó. Bueno, presuponiendo que cuando cualquier persona, cualquier ciudadano emite su voto, como si eso implicara una aceptación del 100% de la propuesta electoral de tal o cual candidato, ¿no? Exacto. Cuando nosotros vemos que claramente sigue habiendo un fuerte rechazo, aún dentro del propio radicalismo, hay muchos militantes e inclusive algunos pocos políticos, digamos, de más encumbrados, que justamente no están de acuerdo con esta apertura al gran capital minero transnacional, que es lo que está empujando, sobre todo en los medios hegemónicos, con tanta fuerza en estos últimos meses, está embestida, pasadas las elecciones, contra la 7722, incluyendo hasta el propio vicegobernador Abed, que el año pasado firmó la planilla, digamos, de las asambleas, cuando habían entrado los proyectos de los senadores del peronismo. Bueno, Abed firmó las planillas en defensa de la 7722 y, digamos, sin exponerse demasiado a compañeros de las asambleas del Este, les dijo recientemente que, bueno, que él seguía manteniendo su postura, ¿no? Bueno, vamos a ver, ojalá lo haga, porque ahora, recordemos, pasa a ser el presidente del Senado. Exactamente. Bueno, pero lamentablemente tiene mayoría automática en ambas cámaras, así que vamos a ver. Sí, tenemos, siempre nombramos aquí en el programa el problema que hay en Hachal, ¿no? En San Juan, terrible problema, donde los habitantes de ese poblado tienen que comprar agua potable. Tal cual decís, en Hachal, bueno, está clarísimo. Los efectos de la contaminación del río, no solamente el hecho puntual, coyuntural, agudo del derrame más grande de los conocidos, ¿no? El de septiembre de 2015, que se repitió, faltaban días para que se cumpliera un año, y en septiembre del 2016 se volvió a producir otro derrame grande, sino los efectos también de la contaminación crónica con metales pesados. Inclusive la Universidad Nacional del Cuyo, a través de su laboratorio, sigue haciendo un monitoreo de las aguas del río Hachal y sus afluentes, justamente, claro. Aguas abajo de Veladero, y sigue dando, digamos, inclusive a veces valores absolutamente disparatados, por lo altos, de metales pesados contenidos en las aguas, ¿no? Podemos mencionar también, digamos, lo archiconocido de la catástrofe de enero pasado en Brasil. En Brasil, exacto. Y sí, la otra también de septiembre, de noviembre del 2015, también en Brasil, ¿no? En ese caso era no solo la Vale, sino la anglo-australiana BHP Billiton, ¿no? Cuando se dice, bueno, vamos a hacer minería como en Australia, nos vienen prometiendo algunos funcionarios. Bueno, justamente es una empresa australiana la corresponsable del mayor crimen ambiental de toda la historia brasileña, ¿no? Así es, sí, señor. Bueno, Marcelo, ha sido sumamente claro con tu explicación. Te agradecemos esta comunicación, que hayas accedido, y como siempre, el espacio aquí está abierto, ¿eh?, en La Mosquitera. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. También un saludo ahí a Marcelo Rojas. Y bueno, muchas y a todos gracias. Los oyentes de La Mosquitera, y vamos adelante. Un abrazo muy grande, porque para mí es un gusto también enorme escucharlos a ustedes, escucharte, cuando yendo volviendo de la facultad escucho el programa de ustedes. Así grande, bueno, muchas gracias. Sí, seguramente. Un abrazo grande. Muchas gracias, muy amable, Marcelo. Un abrazo grande. Adiós, hasta luego. Adiós.